9 de la mañana, 45 minutos, y ya estoy en contacto con el director general de Recursos Naturales de la provincia de La Pampa, Carlos Bonemesón. Buen día, Bonemesón, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, todo bien, todo en orden por ahora. Bien, gracias por atendernos en primer término. Y en segundo, a ver, nosotros no nos enteramos que hay una, que se multó a una empresa privada, entiendo, porque no tenían autorización para la obtención de postes de Calden. A ver, si se trata de una empresa privada, sabían perfectamente que lo que estaban haciendo no correspondía y no cumple con la normativa vigente. De manera que recordemos cuál es la normativa, cómo es que se aplica esta multa, cómo se enteran ustedes de esta situación de esta empresa. ¿Y por qué postes de Calden verde? Bueno, mira, el tema es el siguiente. Esto tiene que ver con la intervención o las explotaciones que podemos hacer dentro de nuestro bosque, ¿sí? Las cuales están permitidas siempre enmarcadas dentro de un plan de manejo. ¿Sí? Quiere decir que si yo le voy a extraer algún producto al bosque, primero tengo que saber de cómo es su dinámica, cómo crece, qué especies están adentro, ¿sí? Cuánto crece, y en función de eso saber qué es lo que yo le puedo sacar para asegurar que ese bosque siga perpetuando y poder seguir aprovechando sus productos. Sus productos pueden ser postes, pueden ser leña, pueden ser rollizos, ¿sí? Pero todo eso requiere como de un estudio previo para poder hacerlo. No es que no se puede, pero bajo estas condiciones, porque el objetivo nuestro es que el bosque siga estando, ¿sí? Y poder aprovechar sus productos. Bien, lo que pasó puntualmente, lo que nos pasa por ahí, y esto digamos por ahí trascendió un poco más porque salió en el boletín oficial, y salió en el boletín oficial porque, digamos, los procesos administrativos nuestros son de notificación a quienes son los infractores, y a veces esas notificaciones no se complejizan, digamos, entonces tenemos que hacerlo a través del boletín oficial. Pero eso no quiere decir que sea la única infracción que hayamos hecho, sino que se hacen más, digamos. Lo que pasa es que algunas no trascienden por el boletín oficial porque se logra hacer la notificación a un domicilio determinado, ¿sí? Acá concretamente lo que hicieron fue una extracción de postes verdes, en este caso, que esto, digamos, también está permitido. Los postes pueden ser secos en caso de que haya pasado un fuego o estén fogueados, como le dicen normalmente, o pueden ser postes verdes que se sacan en una época determinada del año, con ciertas características del tamaño también, y se pueden aprovechar. De hecho, la calidad del poste de Calden es una de las mejores del país, ¿sí? Entonces, lo que hicieron puntualmente en esta empresa fue hacer una extracción bastante importante, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de criterio, donde primero no tienen ningún tipo de permiso, y después lo que hicieron en realidad fue cortar sin ningún tipo de criterio para la conservación del mismo, el tipo de corte que se hacía, dejando un montón de ramas tiradas en el piso, que eso es un problema a la hora de que llegaron a tener un fuego, y eso todo material combustible que se encuentra tirado en el piso, y si llegara a haber un fuego levanta mucha temperatura y va a afectar, digamos, a los pocos ejemplares que pueden llegar a quedar y a la fauna del lugar también. Entonces son varias cositas más allá de los cortes mal hechos y de no pedir el permiso, lo que trae acarreado estos problemas de hacer las intervenciones, las extracciones sin permiso, ¿sí? Sí, una salvajada hicieron. Esa sería más o menos la palabra. Hablando mal y pronto, una salvajada. Ahora, ustedes supongo que recibieron la denuncia de alguien que los alertó, intervinieron, bueno. Ahora, ¿cómo se hace? A ver, no se recupera obviamente lo que ellos destrozaron, pero supongo que además de una multa, que supongo que tendrá que ver con una cuestión económica, se les pedirá también algún tipo de resarcimiento ecológico colocando más ejemplares, claro. O no sé, cuénteme cómo es el sistema, porque después... Cuando se detectan las infracciones y se aplican las multas, van por dos caminos. Una es la económica y la otra tiene que ver con la restauración del lugar, ¿sí? Las especies nuestras tienen una gran ventaja, que a pesar de los maltratos que se les hace, sea por este tipo de corte o por un fuego indiscriminado o lo que sea, tienen la capacidad de rebrote, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ese rebrote es manejarlo. porque si no lo manejamos, lo que está rebrotando, sea desde una rama hasta desde la base de una planta que han cortado, se termina transformando en un fachinal, en un lugar que es absolutamente impenetrable al cabo de 5 o 10 años, donde no es aprovechado absolutamente por nadie, ni siquiera por la fauna silvestre, no sé, por los jabalíes, digamos, que, pero si no, después es un lugar que no hay accesibilidad, y que termina siendo un punto muy, muy, muy complejo por el tema de los incendios, donde si eso se llegara a tener un fuego ahí en esos fachinales, son muy difíciles de apagar y se va a quemar absolutamente todo. Entonces las infracciones pasan por dos partes. Se le pide el tema de la restauración del mismo, donde ahí tiene que venir un profesional y determinar cómo lo van a hacer y en qué tiempo les va a llevar, ¿sí? Y la otra es la infracción económica. Y los avisos, en general, vienen por varios lados. Pueden ser por vecinos, ¿sí? Pueden ser porque se detectan, porque nosotros tenemos la gente de fiscalización del área dentro del área de bosque, que está permanentemente monitoreando este tema y saliendo a los campos. Puede ser porque le hayan detectado el transporte de esos postes sin ningún tipo de guía, entonces lo para por ahí la policía en algún operativo, y al no tener la guía, ahí enseguida se puede detectar el tema de la procedencia de esos productos, o también a través de imágenes satelitales. Eso, las imágenes son de gran ayuda, porque nos permite no ver el corte específicamente, pero sí ver los senderos por donde se meten dentro del bosque. Y cuando vemos un área donde hay mucha cantidad de senderos, donde hace 2 años, 1 año atrás no lo había, seguramente eso nos alerta de que ahí está pasando algo, algo por lo menos sospechoso. Y ahí es donde intervenimos nosotros. Bien. Bonemesón, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que nos explique todo esto, pero quiero aprovechar la oportunidad para pedirle que use el tiempo que necesite para decirnos qué es lo que tenemos que saber nosotros como vecinos, como comunidad de la provincia de La Pampa. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué actitudes no debemos tener? ¿Qué actitudes debemos observar? Y nosotros primero debemos ser conscientes que tenemos un ecosistema de Caldenal que es único en el mundo, donde el 90% de los caldenes están en la provincia, ¿sí? Y que el paisaje que nos ofrece el Caldenar, digamos, es valorado en todo el mundo. De hecho, tenemos extranjeros que se han venido a vivir acá por esta condición, y creo que tenemos que valorarlo más desde todo punto de vista, ¿sí? Uh-huh. Primero, porque es el lugar en que nos toca vivir y que el paisaje, pues por lo menos a mí particularmente me encanta, y son paisajes que son vulnerables a cuestiones que son repetitivas en nuestro ambiente, que por ejemplo son los incendios, ¿sí? Entonces, la mejor manera de cuidarlos es no prendiendo fuego, ¿sí? Y si uno ve un fuego, llamar enseguida al 101 y de ahí se activa toda la cadena de llamados para poder intervenir lo más rápido posible. Después, si uno detecta, viendo por la ruta, que hay alguna topadora trabajando, que puede haber sido que esté con permiso o no, pero si nos avisan, mejor. Si ven productos forestales de tipo leña o poste, y ven que hay un trabajo que no lo termina de cerrar, nos avisan también. A nosotros toda esa información nos viene bien, porque tiene que ver con la fiscalización y con el control, ¿sí? Bien. Es un recurso ya único en el mundo, es un ambiente que está muy muy lleno de vida, ¿sí? Y es lo que tenemos que cuidar para nosotros y para nuestras generaciones futuras. Correcto. Bonemesón, a ver, ¿dónde llamo yo si ando en la ruta y me encuentro con alguna actividad así? ¿Hay un... ¿llamo a la policía? Digamos, sí, lo más rápido, lo más práctico en general es llamar al 101, ¿sí? Si uno anda por la ruta, y el 101 va a derivar a nosotros, nos va a derivar el llamado y nos va a decir, se detectó tal y tal actividad, y ahí nosotros ya nos encargamos, ¿sí? Si es acá, o en la ciudad, o en algún pueblo... el teléfono, lo más fácil es llamar al conmutador de Casa de Gobierno, que es el 452-600, y pedir con el área de bosque o de fauna o de lo que haya visto. Y ahí ya nos derivan a nosotros también. Son las dos maneras más fáciles como para uno tener presente los números, ¿sí? Y acceder de manera más rápido nosotros a la información. A través del 101 o si no, con el 452-600 a través del conmutador, y ahí darnos la información de lo que estén observando. Eso nos viene bien a nosotros, porque el área de dispersión del Carlén, no solamente de Carlén, que el Carlén son más de 3 millones de hectáreas, pero tenemos todo lo que es el Monte Occidental, o el Carichal, que le decimos, que es la zona de Tetaramente, la Reforma, Huelén, Puelches. Qué también, maravilla. Digamos, sí. Así que bueno, eso nos sería de gran ayuda para nosotros. Perfecto. Bueno, Emesón, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tratar de cada tanto están dándole una reforzadita a este tema, así que posiblemente más de una oportunidad a lo largo de lo que resta del año lo estemos molestando con alguna nota. Muchas gracias. Perfecto, ningún problema. Muchas gracias a ustedes. Que anden bien.